ya no quiero ni intentarlo. Soy la carne, soy tu esclavo. Y aunque busco, no me encuentro. Soy de nadie, soy de viento. Vivo muerto, soñando despierto. En realidad, imagino, cansado de despertar, cansado de despertar, dormido. Ya no escribo, me tropiezo, un payaso que no hace reír. Soy un niño, algo viejo. Ya no velo, me desvelo. Un farsante mecánico, comediante. Tu cabello, cansado de despertar. Cansado de despertar, dormido. Falsa historia del farsante. Como un viejo, duermo y velo. Nada en nadie, no me encuentro. Vino tarde, vino hambriento. Como un perro,